respuesta para la señora Mirta Legrand. En el estado de Río de Janeiro existen varias policías, la civil, la militar, la federal, la judicial, la guardia civil y también el ejército. ¿Cuál es el resultado? Más delitos, más corrupción, más crímenes y más inseguridad. Isabel de Congreso, gracias. Sí, hay que recordarle a estos tres que las leyes Bloomberg, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, con el falso ingeniero sentado en las graderías, se aprobaron todas, absolutamente todas. Salvo Zimmerman y Delía, el resto de la Cámara votó por unanimidad esas leyes, ¿no? ¿Y para qué sirvieron? No sirvieron absolutamente para nada. La violencia de abajo se cura con justicia social, con afecto, con inclusión, con una sociedad para todos. Las sociedades no pueden construirse solamente para proteger los bienes de los ricos. Las sociedades tienen como paradigma la felicidad, y la felicidad debe ser para todos, si no, no debe ser para nadie.